quiero cantarle a los poetas muertos, los que ilusos marcharon por la vida, cuyo único norte fue, por cierto, mantener en su trono la poesía. Los que dieron en versos y más versos el néctar que endulzando da la vida, los que al mundo mostraron otro cielo donde la luz de la belleza brilla, a los que se entregaron por entero para dar gloria a la palabra escrita, y también a los poetas que supieron de boca en boca transmitir sus rimas, a los poetas que me antecedieron allanando el camino que me invita a ocupar el espacio donde puedo ocultarme y cantar las penas mías, a los llamados locos y bohemios que supieron hacer la noche día y que sin ambición al mundo dieron un patrimonio de cultura viva, a los que conjugaron en sus sueños el verbo amor con arte y maestría, y a la mujer le dieron el derecho de reinar en sus versos y en sus vidas, a los que marginados en un tiempo fueron por ser vergüenza en la familia, a los que no tuvieron más remedio que poner fin a sus cansadas vidas. Creo de esta manera estar rindiendo un humilde homenaje a la memoria de los que en el pasado construyeron un mundo que hoy es luz en nuestras sombras. Cuando se enciendan entonces los luceros y la luna que amaron brille airosa, una oración agregaré a estos versos por los poetas muertos que hoy nos honran.